Atención, faltan 10 segundos. Para que comience una nueva edición de la Radio Urbana que disparará directamente a tus sentidos toda tu música, opiniones y las bandas emergentes que remecen la escena nacional. Ponte cómodo porque aquí comienza una nueva edición de Radio Espacio. ¿Qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de su programa Radio Espacio, como siempre funcionando desde el último rincón de Santiago de Chile y para todo el mundo a través de nuestras señales en internet. Mi nombre es Mauricio Béjar y los voy a acompañar en el largo recorrido de este capítulo 46. 46 semanas ya difundiendo todo el talento emergente, todo el talento independiente que se encuentra dando vueltas en este tan vapuleado circuito nacional que aquí sacamos a la luz y traemos todo eso para ustedes. Tenemos muchas sorpresas porque en este capítulo 46 tenemos material de todo. Tenemos harta banda, tenemos harto contacto telefónico, nuevamente salimos de la cueva de la radio urbana, estuvimos haciendo un par de entrevistas por ahí y también nos encontramos aquí en el estudio, como se los prometí la semana pasada, están los muchachos de Eclipse aquí. Ya se sienten en el estudio, están preparados y listos para realizar su desenchufado para todos ustedes. Eso vendrá en pocos momentos más, así que no se despegue de la señal de Radio Espacio, porque tenemos un capítulo 46 de lujo. No se lo puede perder. Queremos darle la bienvenida a todas las personas que en este minuto nos están escuchando a través de www.radioespacio.tk. Así también a todos los amigos que nos escuchan a través de la plataforma podcaster.cl, donde nos comentan. Hay mucho comentario en ese muro. Vamos a leer algunos de los comentarios. Así también los comentarios que nos llegan a través de la plataforma Amistad Facebook, donde tenemos este grupo, donde queremos juntar 50.000 personas que apoyen a los músicos independientes. De ahí les voy a contar en qué número vamos. Es un número impresionante para las pretensiones de esta humilde radio, ¿no? Tenemos bastantes auditores presentes, mucha música, mucho talento emergente. Así que vamos a ir de inmediato a la música, sin antes olvidar que vamos a tener un contacto telefónico con los muchachos de Fatiga de Material. Cuando producción me avise, ¿cómo está producción? Perfecto, siempre muy bien producción, así que vamos a tener un contacto con los muchachos de Fatiga de Material que nos van a presentar un video, como todas las semanas, como ya es clásico aquí en la radio urbana. Los que se incluyen, los que ingresan al círculo de amigos de la radio urbana, esta semana estamos hablando de las bandas Palo Blanco, Evoli, Indómito, Devil Track y Dos Caras. Así que hay material de sobra para agasajarlos en este capítulo 46. Así que sin más preámbulos, démosle toda la fuerza, todo el power, porque nos vamos con esta banda de Santiago, Los Rockers, grandes amigos de la casa. Deja tranquilo a Elvis, edición 46 de Radio Espacio. Idiotas que no te dejan batir. Deja tranquilo, Elvis. Deja que se mude en paz. Deja tranquilo, Elvis. Eres un idiota que no va a imitar. Porque también te voy a extrañar el brazo derecho del tío Sam. Thank you. Rockers, deja tranquilo a Elvis. Recuerden, amigos, que en nuestra página www.radioespacio.tk está el sistema de votación por semana para saber quiénes son los más escuchados, los más queridos por el público de la radio urbana. No deje de votar ahí en www.radioespacio.tk. Tal vez le gustaron los Rockers, déjele su voto de inmediato. Mira, oye, de hecho tenemos que comentar que la semana pasada tuvimos esto, tuvimos una gran cantidad de votos, cerca de, hasta el minuto que estábamos grabando este programa, como ustedes saben, un programa grabado, no va directamente este mismo lunes, teníamos cerca de 300 votos ya, y habían bandas que se estaban destacando. Más adelante en el programa les voy a contar cuáles eran, que ellos ya definitivamente ingresan al círculo de los amigos de las bandas que van a estar en el especial que vamos a ir realizando todas las semanas. Vamos a tener el circuito de votación y a raíz de eso vamos a tener los programas especiales. Así que no lo olvide, no deje de votar, que es muy importante. También no deje de comentarlos, todo el trabajo de las bandas, que también es muy importante para todos los muchachos que están haciendo toda esta música independiente, música que es la que nos da la vida a este podcast llamado Radio Espacio. Y bueno, mira, lo prometido es deuda. Como les dije la semana pasada, íbamos a tener nuevamente música en vivo aquí en el estudio. Porque claro, están los muchachos de Eclipse aquí mismo. ¿Cómo están, muchachos? Súper, súper, súper bien, compadre. ¿Sí? Bien. Qué bueno. Oye, un agrado que estén acá. Bueno, vamos a tener temas desenchufados para todos los auditores. Pero primero hay que presentarlos, ¿no? Primero, ustedes son una banda de Santiago, plenamente, pero ¿quiénes son los integrantes que dan vida a Eclipse? Para que se presenten los muchachos que están acá. Bueno, Eclipse parte por Paulo Núñez, que es voz y guitarra. También Diego Gajardo, que es bajo y guitarra también. Carlos Valdebenito, que es teclado y guitarra y bajo, etcétera, porque él también es parte de nosotros, ¿no? Es nuestro multiinstrumentista. El multiinstrumentista de la banda. Así exacto. Es. Así es. Y no vino. Y bueno, Víctor Acosta, yo que estoy en la batería atrás. Oye, perfecto. Mira, y para que también los auditores sepan un poco más de ustedes, ¿cuál es su estilo de música? ¿Cómo podemos clasificar dentro de qué contexto a Eclipse? Bueno, tenemos variados estilos dentro de la banda. Por eso nos catalogamos algo como así, como rock indie. Indie es como independiente, algo raro. Bueno, tenemos variadas influencias. Víctor, Diego, Carlos, yo tenemos harta influencia de varios grupos que confabulan esta banda, al fin y al cabo. Víctor nos puede decir cuál. Claro, es. En cierta forma, si fuera por banda, por decirlo así, hay influencia desde Depeche Mode, Lucibel, Defton, y un poco de música clásica también que le impone Carlos, que es el tecladista. Y en realidad, más o menos por ahí se va armando lo que es Eclipse. Lo que es el sonido Eclipse. Exactamente. Son como varias confluentes del rock que de hecho todavía es un tema que hablábamos con Víctor la otra vez, que tenemos como un tema rockero, punk, otro tema más gótico, otro tema más pop. Es como una influencia variada de la banda. O sea, hay como de todo en el sonido de Eclipse. ¿Se puede? O sea, si alguien quiere escuchar cuando saquemos nuestro disco, va a escuchar como de todo un poco. Y yo creo que dentro de la evolución de la banda vamos a llegar a un estilo propio y que igual no llama la atención y nos gusta eso dentro del grupo. O sea, básicamente esa es la particularidad que tiene Eclipse. El hecho de que claramente son varios los estilos que se juntan en nuestra banda. Como lo mencionaba Víctor, algunas de las bandas que tenemos ahí. Si alguien quiere escuchar una balada romántica, tenemos una balada romántica. Si alguien quiere escuchar algo de punk, como decían los muchachos, tenemos punk también. Algo un poco más gótico, tenemos algo más gótico. Hay algo un poco rockabilly incluso. Sí. O bueno, sea, una banda para todos los gustos. Pero ellos han transformado su formato para llegar aquí a la radio urbana y hacer algo más íntimo, que es lo que realizamos. Ya llevamos varias sesiones de varias bandas. Y bueno, ¿cuál es el tema que nos van a ofrecer ahora, iniciando su desenchufado aquí en Radio Espacio? Bueno, el tema que partimos esta gran presentación acústica acá en Radio Espacio, gracias a Radio Espacio que da esta posibilidad de tocar a las bandas acá, el tema que se llama Entrar en Ti, y que es el primer single que ha estado rotando en MySpace, en Facebook, en Fotolog, en todas las páginas posibles y había por haber. El tema que se llama Entrar en Ti y el primer single de nuestro próximo disco que vamos a sacar más adelante durante este año, a mediados de este año pensamos hacerlo, y ojalá que les guste. El tema se llama Entrar en Ti. Bueno, ¿les parece entonces si vamos con el tema Entrar en Ti Eclipse en formato desenchufado, aquí en la Radio Urbana. ¡Excelente! El sonido de Eclipse en su desenchufado aquí en la Radio Urbana, el tema Entrar en Ti. Nosotros vamos a seguir conversando con los muchachos de Eclipse, así que no se impacienten, hay material para rato. Vamos a estar con los muchachos aquí en todo el capítulo 46 de la Radio Urbana. Amigos de la casa ya, recuerden, ahí en la página www.radioespacio.tk está la sección videos. Ellos también tienen un video ahí, también lo pueden ver para que lo comenten también. Y también en esta edición 46 vamos a tener nuevo video, nueva entrevista, así que tenemos de todo para difundir a todas estas bandas que están dando vuelta en el circuito nacional. Y otros que quieren ingresar al circuito de los amigos de la Radio Urbana son los muchachos que les vamos a presentar a continuación. Estamos hablando de la banda Palo Blanco. Ellos son de Santiago. Nos dicen que tiene un estilo de rock alternativo. Sus integrantes son Iván Hernández en guitarra rítmica y voz, Mario Saavedra en bajo, Sebastián Vidal en primera guitarra y el encargado de los solos, Renato Fernández en batería y Rodolfo Plaza en pianos, guitarras y coros. Qué bien, ¿no? Esta banda Palo Blanco de Santiago, que se presenta frente a toda la audiencia de la Radio Urbana con su tema Ají, traga la lagartija. De gasolina mientras cosas pisan sobre mí, quedo solo valiéndonos puedo decir. Choco, de frente con su nariz, lanza un hechizo que me obliga a reír. Choco, taxi para salir, un acertijo escrito en el tapiz. Cuando te veo, me veo a ti. Sonido de Palo Blanco, esta banda de Santiago que se incluye en el círculo de amigos de la radio urbana. Saludos a los muchachos de Palo Blanco, bastante bueno el tema. Ají traga la lagartija. Saludamos a Iván, a Mario, a Sebastián, Renato y Rodolfo, que son los que dan vida a Palo Blanco. Todo el rock alternativo a cargo de esta banda de Santiago. Si usted quiere escuchar otros temas de inmediato, simplemente cliquee ahí en su computador el www.myspace.com/Palo Blanco Oficial. Ojo que es Palo Blanco, otra O oficial, completo, Palo Blanco Oficial, para tener acceso a mayor información y otros temas de esta banda de Santiago, Palo Blanco. Muchas gracias, muchachos, por enviar su trabajo a nuestro mail radioespacio@hotmail.com y de esta forma pasar a ser parte de la gran familia de la radio urbana. Tanta banda que tenemos ya en este humilde podcast que ha crecido de manera sorprendente, ¿no? Bueno, de hecho, mira, estaba revisando aquí en internet el grupo de Juntemos 50.000 Personas que apoyan a los músicos independientes. En este minuto que se está grabando el programa ya tenemos 6.697 amigos. ¡Aplaude a la gente de Eclipse! ¡Claro! Es motivo de aplauso, es motivo de alegría, porque bastantes seguidores para un formato de solamente música independiente. Este formato, ¿no? Esta música que queda tan de lado por todas las grandes, los grandes conglomerados radiales que no le dan ningún espacio, aquí lo tiene todo. ¿Dónde? En Radio Espacio, como siempre. Bueno, de ahí en un ratito más vamos a leer algunos de los mensajes que nos han llegado. Tenemos una gran cantidad de mensajes en nuestro mail, así también en el Facebook, así también en Podcaster. No olvide dejar sus mensajes también en esa plataforma, podcaster.cl. ¿Cómo nos encuentra? Bueno, hay que decirlo, siempre estamos dentro de los 10 más escuchados. Hay que decirlo, no es una cosa que... Y la gente de Eclipse vuelve a aplaudir. Claro, es algo que... Porque Bueno, como les comentaba la semana pasada, ya superamos largamente las 1000 descargas semanales. Muchas gracias a todos ustedes por apoyar a los músicos independientes y apoyar este proyecto que es Radio Espacio. Bueno, vamos a seguir con la música. Un amigo de la casa, estamos hablando de Matt, que nos renovó su material aquí en la Radio Urbana, porque ahora vamos a escuchar Mente de Niño en la edición 46 de la Radio Urbana. Preocupaciones, responsabilidades, el trabajo, cosas que pagar, cosas que mantener, en algunos casos estudiar, pero ya deja de ver. Entiéndele y deja de de niño, mente de niño, mente de niño, yeah. De Matt, Mente de Niño, este músico de Santiago que es parte de los amigos de la Radio Urbana. Saludamos a Matías, por cierto, que siempre está muy atento a la programación de Radio Espacio. Mayor información sobre él, otros temas, clique www.myspace.com/mattrawrock. ¿Cómo es esto? Matt con dos T, Matt Raw, que sería R-A-W Rock. En el MySpace, Matt Raw Rock, para que usted tenga acceso a otros temas de Matt. Escuchábamos Mente de Niño. Muchas gracias, Matt, por siempre estar renovando tus temas aquí en la Radio Urbana. Hoy queremos hacer una mención honrosa, ¿no?, a un grande que, de hecho, en capítulos anteriores había sido muchas veces programado cuando todavía no nos volcábamos con toda la programación a las bandas emergentes, a las bandas independientes. Estamos hablando de Roberto Sánchez Sandro, un grande que nos dejó por estos días, pero nos dejó simplemente en cuerpo físico, porque su música siempre estará, su recuerdo siempre estará, y de verdad, un grande de la música de Latinoamérica, de Sudamérica y en realidad de todos lados, un grande de la música en general. Así que la mención para Roberto Sánchez, Sandro, el gran Sandro que por estos días partió, y algo que de verdad nos tocó a muchos de los que nos encanta su música. Gran músico, gran persona. Entonces, una mención especial en este capítulo 46 de la Radio Urbana. Oye, bueno, nosotros seguimos aquí realizando el capítulo 46 de la Radio Urbana y seguimos con los muchachos de Eclipse que se encuentran aquí mismo. Bueno, oye, ¿cómo han estado? ¿Han estado cómodos aquí en el último rincón de Santiago de Chile? Estamos demasiado cómodos acá. Súper en el bien. Último rincón de Santiago de Chile. Exactamente, muy bien. Estamos sumamente cómodos y se agradece también la invitación. Muchas gracias a Radio Espacio y La Raja. Disculpen el garabato que voy a decir, pero bueno, La Raja, Radio Espacio. Bueno, es la idea. Qué bueno, producción, qué bueno que los tenga cómodos los muchachos, está bien. Algo que haga bien producción también. Si exactamente. Esta gente que, ustedes saben, grandes ejecutivos que trabajan en este hosting. Claro. Oye, bueno, de hecho hemos charlado demasiado con los muchachos de Eclipse. De ustedes se han perdido. Podríamos dejar el micrófono abierto todo el rato porque la conversación aquí ha estado espectacular. Hemos recorrido toda su trayectoria a cabalidad. Bueno, por tiempos de la radio no podemos sacar toda esa conversación al aire, pero sí podemos seguir conversando con ellos ahora. Porque nos hablaban de que ya tienen un EP. Exacto, ¿no? Exacto. ¿Ya? El EP absoluto que lo lanzamos enero, febrero de este año, del año pasado, del 2009. Claro, ya pasó. El cual cuenta con 7 canciones, con 6 canciones grabadas en el año 2007, hace harto tiempo atrás, de un disco que nunca vio la luz, pero algún día va a ver la luz de una forma que nos guste, ¿sí o no, Víctor? Exactamente, sí. Entonces lanzamos este EP para que, bueno, algunos de nuestros seguidores, que ya son varios, lo pudieran tener, lo pudieran descargar de forma gratuita y pudieran escuchar y aprenderse las canciones de nosotros y que nos pudieran seguir. Esa es la idea. Hoy sí, porque estábamos conversando aquí en el off, fuera del aire, ustedes ya tenían un disco grabado. Sí, tenemos. Y tuvieron una actitud bastante loable, bastante que yo estaba bastante sorprendido, pero que era muy buena, era muy positiva, porque ustedes tienen el disco grabado, pero no quedaron conformes con ese trabajo. No quedamos conformes por muchos motivos de sonido, de tiempo de grabación, que no nos dio la factibilidad de poder hacer todo lo que queríamos hacer con el disco. Y exactamente lo más importante de esto es que cuando tú le quieres entregar un producto a las personas que te escuchan o a la gente que está detrás de la música emergente o detrás de la música de nosotros, no quedamos 100% conformes con el sonido y con todo lo que implicaba un disco. Entonces prácticamente fue como el primer hijo en cierta forma, pero que queremos mejorarlo para que cuando salga a la luz, bueno, en realidad tenga un mucho mejor sonido y les pueda gustar a toda la gente que nos sigue, que eso es lo importante. Oye, y ojo que ese disco va más adelante, puede ser un disco de colección, ¿no? Puede ser una de esas ediciones que solo hay que rebuscarse para que pocos pueden tener, ¿no? Esa es la idea. Bueno, también. La idea de nosotros como banda es, bueno, aparte de que le gusta a la gente lo que estamos haciendo, es sentirnos satisfechos nosotros, en cuanto al sonido que queremos entregar, a lo que estamos haciendo, ya que cuando nosotros creamos una canción es de nosotros, pero después cuando la escucha una persona puede ser que la letra le llegue en ese momento, la música haga sentir cosas en ese momento a la gente y ya la canción es de ellos, ya deja de ser de Eclipse, ya entonces la primera impresión es de nosotros, y la primera impresión de nosotros de ese disco no nos agradó y no lo quisimos lanzar. Ahora la idea es poder que nos llene a nosotros y después que lo llene a los auditores o a la gente que escucha Eclipse. Y exactamente, lo más importante es que, tal cual como dice Paulo, que en cierta forma la música cuando ya tú la lanzas deja de ser de uno, pasa a ser de la gente. Entonces, en ese momento es cuando te das cuenta que cada detalle, cada nota, cada impulso, cada fuerza que tú le das a una canción es lo más importante porque le llega precisamente a ellos. Y no te escuchan por un tema de no sé, por seguir una banda, sino que te escuchan por lo que sientes con esa banda. Y eso es lo que queremos demostrar y por eso nos lo lanzamos, ¿cierto? grandes palabras de un gran grupo que va a seguir haciendo su desenchufado aquí en la radio urbana. Bueno, muchachos, ¿con qué tema vamos a ir a continuación? Bueno, ahora un tema que nos llega muy profundo a Eclipse, porque nosotros sufrimos una ruptura a un año de la banda y después nos juntamos nueva banda, que es Víctor, que fue Diego, y en el primer ensayo salió este tema que se llama Frío Palpitar, y lo dejamos con este tema, que es uno de los favoritos de la banda. Bueno, entonces vamos con, mientras los muchachos se preparan, vamos a ir con Frío Palpitar, Eclipse realizando su desenchufado totalmente en vivo aquí en la radio urbana. We'll be right back. los aplausos gigantescos para la presentación que están realizando aquí mismo en el Living Studio de la Radio Urbana Eclipse. Escuchamos Frío Palpitar. Vamos a seguir con los muchachos, vamos a seguir conversando con ellos y van a seguir realizando temas. Así que no se impaciente porque esto está de lujo. La conversación está de lujo, la música está de lujo. Realmente un grupo de lujo, Eclipse. Totalmente. Total y absolutamente, gran grupo. Bueno, nosotros vamos a seguir con la edición 46. Como les dijimos, partimos con todo este año, ¿no? El 2010 partimos de realmente muy alto. Pretendemos seguir así, pretendemos seguir con esta calidad, con toda esta difusión a todas las bandas. Y claro, y pretendemos también seguir incluyendo bandas en nuestro círculo de amigos, que hay tanta banda, ¿no?, que busca desesperadamente una oportunidad para difundirse y los medios tradicionales cierran sus puertas para todas estas bandas. Aquí en Radio Espacio no se cierra ninguna puerta, claramente. Aquí en Radio Espacio abrimos todas las puertas. Simplemente les pedimos un poco de paciencia por la gran cantidad de bandas que pretenden sonar a través de nuestro programa, cosa que agradecemos, de verdad. Algo que nos llena de orgullo, ¿sí?, y da mucho sentido a seguir haciendo este trabajo. Y eso, simplemente pretendemos que sigan. Están sonando los celulares de los muchachos, ya los fans los están acosando. Perfecto. Oye, nosotros vamos a presentar en este minuto a una nueva banda que se une al circuito de amigos de la radio urbana. Estamos hablando de Evoli. Ellos son, mira, son de Santiago, son específicamente de Maipú, muy cerca del último rincón de Santiago de Chile que nunca ha sido revelado, excepto para las bandas que vienen hasta acá. Les pasamos un GPS para que puedan llegar. Producción tiene que vestirse de espía y los rapta desde algún transporte urbano para que puedan llegar hasta acá, este oculto rincón. Claro, y bueno, ellos son de Maipú. Dicen que tienen un estilo de rock fusión, los muchachos de Evoli. Sus integrantes son Cristian Ursúa en teclados y coros, Leonardo Vargas en primera guitarra, Sebastián Silva en batería y percusiones, Cristian Jorquera en bajo y sintetizador y Marcos Villagra en voz y segunda guitarra. ¿Les parece si vamos de inmediato a descubrir qué dejaron en el buzón amigo de la radio urbana los muchachos de Evoli? Porque el tema que presentan frente a todos ustedes lleva por nombre Afán. Love you. toda la potencia de Evoli, esta banda que se une al circuito de amigos de la radio urbana con su tema Afán. Muy buen tema, ¿eh? Saludamos a Cristian, a Leonardo, a Sebastián, a Cristian Jorquera en bajo y a Marco, que son los que dan vida a Evoli. Si usted quiere escuchar otros temas de Evoli, de esta banda que va a empezar a rotar aquí en la radio urbana, porque ha ingresado oficialmente a ser parte de la gran familia de esta, de este, ¿cómo podríamos llamarlo? Proyecto. Un proyecto que ha crecido de una manera insospechada, ¿no? Que es Radio Espacio. Simplemente clique el www.myspace.com/Evoli. Se lo deletreo, porque Evoli es EVOOLIH. Se lo repito, EVOOLIH. myspace.com/Evoli. Para que tenga acceso a otros temas de esta banda de Maipú. Gran comuna, ¿eh? Y que se ha presentado frente a todos ustedes, frente a la gran familia de la radio urbana, con su tema Afán. Muchas gracias, muchachos de Evoli, que ya forman parte de este circuito de bandas independientes. Yo había quedado de saludar a gente que estaba aquí posteando, ¿no? Saludándonos a través de nuestro grupo, de nuestro Facebook y también de nuestro muro en Podcaster. Por ejemplo, tenemos los saludos de Luis Fernández Castro, que nos saluda. También tenemos a Víctor Hugo Muñoz, Reinaldo Araya. También mucha gente que va apoyando a este gran grupo. Héctor Aguilar, Valentina Belén Camila Araya, que nos dice que es muy buena la causa que realizamos y que le dice un gran aguanta a la música chilena y nos dice que es una excelente radio. Muchas gracias por dejar todos sus comentarios. León Collazo, Elín Martínez, tanta gente que nos deja todos sus comentarios. Estoy en este minuto revisando nuestro grupo de Facebook. Bueno, la semana pasada ya habíamos nombrado bastantes de la gente. Cristian Vergara. Bueno, y queremos saludar también a los amigos que nos dejan sus... Porque esto es en el grupo Juntemos 50.000 Personas. Tenemos la idea de juntar 50.000 personas que apoyen en los músicos independientes. Esto es más o menos como llenar un estadio nacional, para que se hagan la idea. Es decir, nosotros después, cuando queramos hacer un gran show y las bandas puedan lucrar de esto. Este es nuestro gran sentido, que las bandas emergentes, que al final es puro talento independiente, puro talento que se autofinancia, pueda recibir. Y que no sea privilegio de unos pocos vivir de la música, sino que sea de todo el que tiene talento. Porque también hay bandas que no van a llegar a mucho por su falta de profesionalismo, pero hay mucha banda que sí tiene talento y no tiene las oportunidades. Aquí estamos haciendo eso para poder desarrollar este gran grupo y que sea algo más rentable. Por eso siempre les decimos, el tips del día, por lo menos vaya a una tocata a la semana, cualquiera de las que les vamos a dar más adelante en este mismo programa en Panfleto Acústico. Vaya, apoya a los músicos, vaya a las tocatas, cuando venden sus discos, compre sus discos, que son muy bajos costos los que... Las producciones, grandes producciones. Teníamos, no sé, la semana pasada el lanzamiento de la banda Parvati, el disco Parvati, el homónimo. Un gran disco, de verdad. Ellos tuvieron la gentileza de regalarnos el trabajo. Está muy bueno, está muy bien hecho, está perfecto, muy, muy buena música. Pero claro, muchas veces se les cierran las puertas de la difusión. Entonces usted tiene que apoyar a todas estas bandas cuando nosotros le damos las tocatas, acercarse a los lugares, comprar la música. Y de esta manera hacemos rotar esta maquinaria musical independiente. Es nuestro gran fin aquí en la radio urbana. Así que nosotros tenemos varias formas de difundir bandas, así como lo están haciendo los muchachos de Eclipse. Hoy acá están realizando su desenchufado, claro. También tenemos los videos de las bandas, que todas las semanas tenemos un contacto telefónico para que nos presenten su trabajo audiovisual. Trabajo que también lleva un trabajo, horas hombre, un costo también, por qué no decirlo. Y también le damos la tribuna a todos estos videos. Esta semana, si producción me avisa que estamos listos, me hace con el dedo que sí. Bueno, porque tenemos el contacto en directo, en este minuto, el contacto telefónico con Bernardo Naranjo. Él es el guitarrista de la banda Fatiga de Material, a quien tenemos en línea. Aló, Bernardo, ¿me escuchas? Sí, hola, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos, ¿cómo estás tú? Bien, todo bien, ¿para qué? Oye, claro, mira, tenemos este contacto directo con Viña, ¿no? Que es donde te encuentras en este minuto y de dónde es originaria Fatiga de Material, ¿no? Claro, acá en Viña. Oye, cuéntame una cosa, ¿cómo se encuentra Fatiga por estos días? Para que los auditores también se enteren de en qué están. Estamos trabajando harto porque el 15 de enero vamos a tocar con Álvaro Peña. Estamos haciendo sus canciones y él va a cantar, digamos, con nosotros. Así es que es un trabajo largo porque hemos tenido que sacar sus temas y llevarlo al estilo de nosotros, el de Fatiga Material. Oye, ¿esto es el 15 de enero? ¿La locación ya la tienen clara? Sí, esto va a ser en la sala Musicámara, en Valparaíso, donde está la Universidad de Valparaíso, donde la sala El Farol y también está la sala Rubén Darío. Y va a ser a las 6 de la tarde, en punto. Ya, yeah, perfecto. Entonces, bueno, para que ya los auditores empiecen a tomar nota. De todas maneras, me imagino que esto va a estar publicado en sus páginas de internet. No sé si lo van a tener a través del Facebook o de su MySpace. Claro, va a estar en el Facebook publicado y en MySpace. Ya, yeah. Si le puedes reiterar el MySpace a los auditores también para que tomen nota de inmediato. Sí, es www.myspace.com/fatiga de material. Perfecto, entonces para que estén muy atentos a esta tocata del 15 de enero. Claro, hay otra más programada para este domingo 10 de enero. Ah, muy bien, ¿ya? ¿Y esto dónde sería? Eso va a ser también en Valparaíso, en un local que se llama Bar Ritual, que queda en Almirante Mon, al lado de la subida Camin, donde está la Plaza Aníbal Pinto. Ese es como donde están todos los locales, y esto va a ser a las 7 de la tarde. Para el 10 de enero a las 7 de la tarde, ya lo saben, amigos. Fatiga de Material presentándose por allá por Valpo. Cuéntame una cosa, bueno, lo que nos convocaba el llamado era sobre este video, ¿no? Que ustedes nos van a presentar a todos los auditores, un video para la página. ¿De qué tema sería? El tema se llama Caballo Pastoso. Ya, ¿y sobre qué trata la temática? Porque lo estuve viendo ahí, un trabajo bastante bueno, bastante lleno, cargadísimo de imágenes. Entonces, si nos cuenta un poco la temática de esto. Bueno, la idea era darle una especie de imagen antigua, todo basado en pura imagen antigua y con insertos de nuestras personas, digamos, como caminando en estacionamientos de acá de Viña del Mar o en la calle, y todo relacionado con las imágenes que se agregaron. Oye, ¿y este video por quién fue dirigido y cómo fue la producción de esto? Lo hizo un amigo que se llama Leonardo Estruendo, que es de Producciones Estruendo. Ya, perfecto. ¿Él es el mismo productor y el que lo dirigió? Claro, él fue como director, productor, todo. Ah, muy bueno. Oye, bueno, queremos agradecer el contacto que has tenido con Radio Espacio y, bueno, queríamos dejarte los micrófonos abiertos para que tú mismo presentes el tema que vamos a escuchar a continuación del mismo video y dejar invitado a todos los auditores a que se acerquen a la página www.radioespacio.tk a que puedan ver el video y comentarlo, no sé qué te parece. Sí, sería bueno. Ahí todos tus comentarios serán bienvenidos, ya sean positivos, negativos, lo que sea. Todo comentario ayuda a mejorar las cosas que vienen. Exactamente. Oye, Bernardo, muchas gracias, un abrazo, mucha suerte con Fatiga de Material y sigan adelante poniéndole con todo el rock, ¿no? No, muchas gracias a ustedes por la difusión y todo eso. El programa está súper bueno. No, muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a seguir en eso, es la idea. Oye, entonces, no sé si tú mismo presentas el tema que vamos a escuchar ahora del video de Caballo Pastoso, ¿no? Bueno, este es Material presentando nuestro primer video, Caballo Pastoso. Véanlo y espero que les guste. We'll be right back. teníamos el contacto con Viña del Mar, con Bernardo Naranjo. Él es el guitarrista de Fatiga de Material y escuchamos el tema Caballo Pastoso. El video ya se encuentra alojado ahí en www.radioespacio.tk. Usted cliquea ahí donde dice videos y podrá ver todos los videos que nos han presentado las bandas amigas de la radio urbana, que semana a semana tenemos el contacto telefónico con cada uno de ellos. Saludos, Bernardo, muchas gracias por recibir nuestro llamado y por ser parte de la radio urbana y de esta forma darle vuelta a toda la maquinaria de la música independiente. Así que no lo olvide, clique ahí en la sección videos de la radio urbana para que vea el trabajo audiovisual de Caballo Pastoso, de Fatiga de Material. ¿Qué tal? Mira cómo seguimos dando vueltas, ¿no? Seguimos dando vueltas en el capítulo 46 de la radio urbana. Esta radio que de verdad ha crecido de manera insospechada. De hecho, ya estamos haciendo algunas gestiones comerciales con la radio. Eso es algo que también nos llena de fuerza para poder seguir subsistiendo en este mundo under. Y desde el último rincón de Santiago de Chile, aquí donde llegan todas las bandas que quieren presentar su trabajo. El caso de la banda que nos va a acompañar a continuación, los muchachos de Indómito. Indómito es una banda de Santiago. Mira, ellos nos dicen que no tienen muy claro su estilo, pero sí nos dicen que juegan entre el blues, el jazz y el hard rock. ¿Qué tal la mezcla? Entre el blues, el jazz y el hard rock. Sus integrantes son Juan Carlos Bastarrica en guitarra, Fernando Arzola en bajo y voz y Gerhard Centeno en batería. Y el tema que nos dejaron para que presentarse frente a todos ustedes, frente a la gran familia de la radio urbana, lleva el nombre de la banda. Escuchamos Indómito de Indómito, aquí en el capítulo 46 de Radio Espacio. Quiero salir de este lugar, la moda pegada en mi idea que rompe mi piel y gritar hasta reventar. No quiero que llores, a mí no me importa. Viviendo en un sueño que no, nunca fue mío. Historia de ansiedad. Historia de ansiedad. Historia de ansiedad. Historia de ansiedad. Y dime muy bien qué debo hacer. Volver a creer o morir sin amor y sin pena razón. Mato al corazón. Hace tanto tiempo que ya no me importa el dolor. ¿Cómo ves? No puedo volver a ser quien no soy. No soy, no soy, no soy la verdad. Me está obligando, me está exigiendo gritar a los vientos que aún sigo vivo. Historia de ansiedad. Oye, toda la potencia de Indómito, banda que se une a la gran familia de la radio urbana. Queremos saludar a Juan Carlos, a Fernando y a Gerhard, que son los que dan vida a esta banda de Santiago, que nos ofrecía el tema Indómito. Mayor información, simplemente clique ahí en su computador en www.myspace.com banda Indómito. myspace.com/banda Indómito. Para escuchar otros temas de esta banda de Santiago que se ha unido al círculo de amigos de la radio urbana. Hoy queremos saludar a todas las personas que nos han comentado mucho por ahí que les acortamos el tiempo laboral, ¿no? Mucha gente que nos escucha en sus trabajos y nos dicen que los acompañamos en la... Eclipse aplaude, claro, porque los muchachos siguen aquí. Claro, porque saben exactamente que lo que sigue es la banda Eclipse y los aplausos oficiales. Para... No, es cierto, escuchando el podcast se te hace el trabajo más corto en la mañana, te lo digo verdad. Oye, mira, oye, de verdad ha sido un agrado estar con los muchachos de Eclipse aquí en la radio urbana. Bueno, ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo se han sentido? La raja. Bueno, el lugar increíble, así que nada más que decir que al fin del mundo, tal cual como tú lo dices, es la raja, güey. No supimos cómo llegamos acá porque nos trajeron. Pero nos trajo producción. Producción nos puso una capucha negra y nos trajo. Token, nos dijo token. Token, punto. Oye, perfecto. Oye, mira, para que hablemos ahora un poquito de los lugares en internet. Ya en un mundo tan globalizado y todo dentro de internet, ¿dónde la gente puede obtener mayor información sobre ustedes y escuchar los temas y escuchar los mismos temas que han escuchado ahora, pero en formato completo, ¿no? En formato profesional, por así decirlo. Claro. Bueno, tenemos que partir por la base de que, a ver, aprovechando la plataforma de Facebook, que es como la más masiva actualmente. Claro, en este minuto, claro. Actualmente lo más masivo es Facebook, donde se pueden hacer fans de nosotros, fan de nosotros. En el buscador pongan Eclipse Banda. Nos pueden agregar tanto como amigos como a sus páginas de favoritos. En la página de favoritos, en todo caso, o sea, en la página de la banda, ahí hay un reproductor de música donde pueden escuchar algunos de nuestros temas. Nos dejan los saludos. Ahí también está el link para poder descargar nuestro EP del que comentaron hace un rato los muchachos, el EP Absoluto. El link no se lo puedo dar porque es un link de Mega Upload. Ahí aparece directamente, ustedes cliquean, ingresan un código que les dan y con eso lo descargan los 6, 7 temas que son. Exactamente, y también salen, está el link directo a los videos que tenemos subidos en YouTube, en nuestro espacio que tenemos en YouTube. En el canal también, en YouTube. En el canal de Eclipse Trío. www.youtube.com/Eclipse Trío. Exactamente. Perfecto. Y ahí pueden también descargar o ver toda nuestra presentación en vivo, 104, 103. Anteriormente y bueno, es Paulo. Y ahora nuestro sitio web oficial, que sería www.eclipse.scd.cl. Ahí pueden encontrar de todo, biografía, fotografías, está todo actualizado, así que se pueden ingresar y ver de todo. Y ahí van a tener todas las conexiones directas a Facebook. Exactamente, www.eclipse.scd.cl. Ahí aparecen todos los links para tanto para YouTube, para Facebook, para el Pure Volume que había anteriormente. Toda MySpace. El Fotolog antiguo, y aunque está un poquito botado, igual está. Igual, sí. Claro que sí. Pero claro que sí. Perfecto. Todos los links donde pueden encontrar mayor información de esta banda que nos está acompañando aquí en el Living Studio de la Radio Urbana. Pero ellos no solamente vinieron a conversar con nosotros, claramente. Exacto. Porque ellos se van a poner en sus instrumentos en este minuto, porque van a seguir con su desenchufado, porque nos van a seguir ofreciendo un gran desenchufado que hemos estado viviendo aquí. Muy buena conversa también, por qué no decirlo. ¿Y con qué tema vamos a ir ahora, muchachos? Bueno, ahora vamos con el video oficial de nuestra banda, el tema que se llama Sin Volver, que lo pueden encontrar en YouTube. Bueno, este tema es bastante melancólico, por así decir. Y está dedicado a todas las mujeres que siguen esta banda. De hecho, como comentaba anteriormente Paulo, este tema Sin Volver va dedicado más que nada en realidad a nuestras mujeres y todo lo que eso significa, ¿no? Un poco el amor, la melancolía. Un saludo cariñoso para nuestras respectivas mujeres. Cariñoso y caluroso. Y caluroso. Claro. aquí mandándole saludos desde el último rincón de esta ciudad. Exactamente, así que el tema que se viene ahora es Sin Volver. Dedicado. Perfecto. Para ustedes. Bueno, entonces nos lo dejamos con el desenchufado que está realizando Eclipse aquí en el Living Studio de la Radio Urbana con el tema Sin Volver. Eclipse en la Radio Urbana. ¡Excelente! Eclipse realizando su desenchufado aquí en el Libre Estudio de la Radio Urbana. Escuchábamos el tema Sin Volver. Muy buen desenchufado que están realizando los muchachos aquí. No se despegue, que queda aún material de los muchachos de Eclipse en formato acústico aquí en la Radio Urbana. Agradecemos, por cierto, a los muchachos que hayan llegado hasta acá y que estén aquí. Oye, bueno, nosotros vamos a seguir por este capítulo 46 semanas ya difundiendo músicos independientes. Y yo les dije que íbamos a saludar a la gente que también nos dejaba sus comentarios a través de la plataforma Podcaster. Recuérdelo, usted también puede dejar su comentario ahí en podcaster.cl, donde nos encuentra siempre dentro de los más, o sea, dentro de los más escuchados en realidad. Mira, por ejemplo, en este minuto vamos a saludar a la gente que nos dejó comentarios en el capítulo 45, ¿no? Que fue el capítulo pasado. Por ejemplo, tenemos los comentarios de Javier, que nos dice que era muy buen inicio de año. Nos dice que teníamos muy buena música. Camila, que nos agradece que hayamos vuelto. José Luis, Fabián, oye, tanta gente. Gabriela, Unamuno, Rodrigo, Rafa, que nos dice que tuvimos un buen inicio de temporada. Claro, le podríamos llamar una segunda temporada, ¿no? En este 2010. Sofía también nos deja bastantes palabras. Gustavo, Camilo Barraza, los muchachos de Terraplén, gran grupo. Nos deja bastantes buenos comentarios. Mira, nos dice que son excelentes las innovaciones de votar por los grupos que han sonado por cada capítulo. También nos dice que son valorables las salidas a terreno Claro, porque estamos saliendo a entrevistar a las bandas en sus presentaciones, algo que también hicimos esta semana. Eso es un adelanto de lo que viene un poco más adelante en este mismo programa. También Jorge, Juan Luis, Despiadado, también nos saluda. Nos dice que aguante la radio urbana, por fin un apoyo comprometido con los sin voz, es la idea. Gracias por todas tus palabras. El perro también nos saluda. Mira, también está Bastián Riquelme, que nos dice, buenísimo, cada vez más interactivo. Ojalá nombre los saludos de podcaster, es lo que estamos haciendo, Bastián, para ti los saludos. Y un gran saludo a los muchachos de Eclipse, que dice que ya estaba esperando el desenchufado. Bueno, nos deja muchas buenas palabras. Bastián Riquelme deja los saludos para los muchachos de Eclipse. Y Carloco, que también siempre... Mira, él nos dice que muy pronto nos van a llamar a una radio FM. Eso vamos a tener que negociarlo así cuando nos vayamos a una radio FM. Porque si nos va a una FM, vamos a tener que irnos con el mismo formato que estamos realizando en este minuto, no con otro. Así que vamos a seguir con eso, vamos a seguir con los saludos. Dejen todos sus comentarios a través de podcaster.cl, también en nuestro grupo de Facebook y Radio Espacio como amigos también, donde puede dejarnos todas estas impresiones, todas las impresiones que tenga de nuestro capítulo 46. Y ahora vamos a presentar una nueva banda. Qué manera de presentar bandas nosotros, vamos a presentar a los muchachos de Devil Track. Devil Track, les cuento que es una banda de Santiago que hace un rock metal. Ellos tienen una particularidad. ¿Por qué? Porque ellos hacen música en inglés. Y como lo hicimos desde el capítulo 44, producción capítulo 44, ¿no? Sí. El pulgar en alto de producción siempre nos dice que sí, porque presentamos, me acuerdo, a la banda Dislexia, que fue la primera banda que sonaba en formato inglés. Los muchachos de Devil Track también han querido ser parte de la gran familia de la radio urbana. Yo les cuento que ellos, sus integrantes son Eduardo Bios Rodríguez en voz, Alec Rock Núñez en guitarra, Walter Vampiro de Finis en guitarra, Nacho Terror Herrera. Mira, oye, Yesuino Bogdanic en batería. Ahí me complica la existencia, amigos de Devil Track. Espero haberlo pronunciado bien. Pero el tema es que ellos nos dejaron un tema para presentarse frente a la gran familia de la radio urbana. Los dejamos con Devil Track y el tema Made in Hell. Devil Track, capítulo 46 de la radio urbana. You wanna be some. todo el sonido de Devil Track, esta banda que nos acompañaba y se une a la gran familia de la radio urbana con su tema Made in Hell. Oye, muchas gracias muchachos de Devil Track por unirse a este gran grupo de músicos independientes. Saludamos a Bios, a Rock, a Vampiro, a Terror y a Jesuino, que son los que dan vida a Devil Track. Mayor información de esta banda, simplemente cliqué el www.myspace.com/devil track. Muy buena banda, escuchábamos el tema Made in Hell. Gracias muchachos. Ya lo sabe, banda que se une a esta gran familia de la radio urbana. Y bueno, hemos llegado a un momento donde yo le digo que usted vaya a buscar su lápiz y papel, porque le vamos a llenar su agenda con música, con muy buena música. La buena música, por pocas lucas, porque llegamos al panfleto. ¡Acústico! Claro que sí, muchachos. Le vamos a llenar su agenda completamente, partiendo este mismo día, martes 12 de enero, a las 21 horas, porque se van a presentar. El grupo Los Clientes va a hacer el lanzamiento de su disco debut, El Amor de los Poetas. ¿Dónde? En la sala de la SCD, ahí del Plaza Vespucio. Un gran lugar para ir a ver música. Donde se puede apreciar muy bien, muy buen sonido también. Así que ya lo sabe, este martes 12 a las 21 horas, ahí en la sala de la SCD del Plaza Vespucio, Los Clientes van a estar lanzando su disco debut, El Amor de los Poetas, por solo 2.000 pesos. Para que no se lo pierda este mismo martes. Partimos la semana muy tempranamente, el día martes 12. Y el día miércoles, a las 22 horas, se van a estar presentando unos amigos de la casa. Mala Imagen, junto a las bandas Cazar y Sistro, donde ahí en el club Rock y Guitarras, ahí en Macul con Doble Almeida, donde está el club Rock y Guitarras, por un valor de 2.500 con cover. 2.500 con cover, muchachos, para disfrutar de muy buena música a cargo de Cazar, Sistro y de los amigos de la casa Mala Imagen. Ya lo sabe, este miércoles 13. El miércoles 13 también, a las 20 horas, se va a estar presentando la banda Fono, Dolby y Golden. Donde ahí en la sala de la SCD también de Plaza Vespucio. Por 1.000 pesos usted puede ir a disfrutar de toda la música de estas tres bandas. Fono, Dolby y Golden. Este miércoles 13 a las 20 horas. No lo olvide, el día jueves 14. A las 22 horas se va a estar presentando Taladro Furioso, junto a la banda Dion, donde en el Cine Arte Alameda, Alameda 139, con un valor de 2.000 pesos. También un muy buen lugar para ir a ver música. El jueves 14, a las 22 horas, Taladro Furioso, junto a la banda Dion, en el Cine Arte Alameda, Alameda 139, por solo 2.000 pesos. El día viernes, a las 19 horas, ojo con esto, porque aquí, mire, se va a estar presentando las bandas Nexos, Devaster, Discordia Mental, Esñoque, Electrofónicos, Bazán Dead, Bautizo de Fuego, Kinen, San Culotes y los amigos de la casa Farewell. ¡Cuánta banda, ¿no? ¿Dónde? Ahí en el Pub Discotec Vinilo. Esto queda ahí en José Alberto Bravo 071 en Buin. Miren, por un valor de 1.000 pesos. Y ojo, que las primeras 25 personas se llevan de regalo un demo. Así que no lo olvide, llegar temprano ahí al Pub Discotec Vinilo en José Alberto Bravo 071 en Buin, para disfrutar de todas estas bandas. Y destacamos a los amigos de la casa, la banda Farewell. No se le olvide. El mismo viernes, a las 21 horas, se va a estar presentando Oveja Negra y otros amigos de la casa que también han sonado por estos lares, la banda Durruti, donde en el Pub Camelot, ahí en Avenida Grecia, 8330, en la comuna de Peñalolén, por solo 1.000 pesos, usted puede ir a disfrutar de toda la música de Oveja Negra y Durruti, ahí en el Pub Camelot, en Avenida Grecia, 8330. Viernes 15 también, a las 23 horas, se van a estar presentando. Y ojo, hoy saludamos al norte de Chile. Hoy nos olvidamos de repente de saludar a todos los mails que nos llegan de distintas regiones de nuestro país. Porque se va a estar presentando Sinfonía de Jote, grandes amigos de la casa. que los estuvimos entrevistando en algún capítulo por ahí, porque ellos se van a estar presentando ahí en el PAC, en el PAC Boliche Restaurant, ahí en Avenida Angamos, número 10. Esto es esquina Rebeca Mate, ¿eh? Y la entrada es liberada. Así que todos los amigos de Antofagasta, para que no se pierdan la presentación de Sinfonía de Jote por esos lugares del norte. Saludamos a los amigos de Sinfonía de Jote que siempre están escribiendo aquí a la Radio Urbana. Y para terminar, amigos, el sábado 15 de enero, claro, a las 17 horas, se van a estar presentando Los Manguacos, HDN y Portaligas ahí en el Bar 38. Esto es en Concha y Toro, 685, paradero 38 y medio de Puente Alto, ¿eh? Para que todos los amigos que viven por esos sectores se puedan acercar a ver a Los Manguacos, HDN y Portaligas por un valor de $1,000. Y ojo que hay un 2x1,500, pero esto escribiendo un mail. puentealtorock@hotmail.com. Ahí pueden acceder al 2x1,500 en puentealtorock@hotmail.com. Panfleto acústico, todas las semanas. Ustedes saben que le llenamos su agenda con buena música por pocas lucas, como solo la Radio Urbana lo puede hacer. Nosotros vamos a, en este minuto, vamos a hacer un contacto. Porque, como lo dijimos, este 2010 pretendíamos estar un poco más móviles y salimos de la cueva de la Radio Urbana. Esta vez nos trasladamos hasta un bar del barrio Bella Vista. Y claro, fuimos a conversar con una banda. Así que los dejamos de inmediato con ese registro para que ustedes escuchen, porque estuvimos con los muchachos de Dos Caras en su presentación en vivo. Vamos con eso, producción. ¿Están listos? Sí, vamos con eso. Ok, amigos, y nuevamente hemos salido de la cueva de la Radio Urbana, esta vez para trasladarnos al barrio Bella Vista, aquí en el bar Opium, porque nos encontramos con los muchachos de Dos Caras. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Sí, muy bien. Primero, para que los auditores sepan un poco sobre ustedes y conozcan un poco de su estilo, que ustedes no han estado sonando todavía en Radio Espacio, si nos pueden contar cuál es el estilo musical que tienen. Partió como un rock psicodélico, pero fue variando con el tiempo y metemos cada uno ideas nuevas. Ya, y perfecto. Bueno, y lo principal, ¿quiénes son los que dan vida a Dos Caras? Bueno, estamos con todos los muchachos aquí. Minutos antes de su presentación, le hemos robado un tiempito aquí para que se puedan presentar frente a los auditores. Mi nombre es Francisco Trivelli, soy el tecladista. Francisco Caros, el bajista. Yo soy Cristian Vega, el vocalista y guitarrista. Giovanni Guevara, batero. Bueno, ustedes como banda, ¿desde cuándo funcionan? ¿Qué año más o menos fue el que comenzaron? A ver, empezamos en 2004 junto con Cristian, guitarrista, experimentando como Los Pájaros Locos. Luego llegó Giovanni y Francisco Caro y ahí empezó la banda. Bueno, pasamos por varias etapas. Después nos llamamos Ácidos, con otro vocalista, y finalmente nos llamamos Dos Caras con esta formación. O sea, ya esa ya sería la formación definitiva, porque, bueno, ustedes me estaban diciendo que están en proceso de grabación de disco. ¿Cómo ha ido eso en este tiempo? Que entendemos que todo está siendo autogestionado, también se complica mucho grabar un disco de esta forma. Sí, bastante. El problema de partida de financiamiento, y segundo, nosotros cuando empezamos como banda, esta es la formación original. Tuvimos un receso de como un año más o menos con pruebas de experimentos con otras bandas y cosas así, pero decidimos reunirnos, retomar todos nuestros temas y terminar el proyecto que empezamos el año 2005 con los mismos chiquillos que están ahora. Y nuestras complicaciones actualmente es buscar el financiamiento, estar buscando un buen sonidista, un buen estudio de sonido y pelear con todas las complicaciones del mundo de la música, lo que es la puesta en escena y todo eso. Oye, hasta ahora, ¿cómo ha sido la presentación, la recepción del público en su formato en vivo? ¿Qué es lo que han estado realizando? Bastante buena, sí. Bueno, siempre con el contra de la falta de seriedad a veces de algunos locales, un poco mal sonido, pero aún así la gente capta un poco lo que está atrás y les gusta. Y bueno, para que la gente también pueda saber un poco más sobre usted y pueda escuchar otros temas, aparte del que vamos a escuchar un rato más después de esta entrevista, en internet, ¿dónde los pueden encontrar? Doscaras.cl con el número 2 y con la palabra 2, y myspace.com/banda2caras, o pueden buscarnos en Facebook como Dos Caras. Perfecto. Bueno, nosotros como Radio Espacio agradecemos el tiempo que han dedicado antes de su presentación, y también queríamos decirles que ustedes presenten el tema que vamos a escuchar a continuación a todos los auditores. Bueno, chiquillos, ahora con ustedes el tema Argollas de Humo. Thank you. teníamos la entrevista con los muchachos de Dos Caras, realizada ahí en el Opium, en el barrio Bellavista. Hoy estuvo muy buena esa presentación, hay que decirlo. Nos invitaron gentilmente a ser partícipes de esa presentación. Estuvimos junto a los muchachos de Solomán y Atalaya, que fueron los que estuvieron tocando ahí. Dos bandas que estuvieron realizando su desenchufado aquí en el Living Studio de la Radio Urbana. Hay fotos, tenemos en la página, en www.radioespacio.tk, las fotografías de la banda Dos Caras, que nosotros rescatamos de la presentación de ahí en el Opium Bar, en pleno barrio Bellavista. Un saludo, por cierto, a Cristian, a Francisco, a Giovanni y a Francisco, que son los que dan vida a Dos Caras. Mayor información de esta banda que acaba de sonar con el tema Argollas de Humo, clique ahí www.doscaras.cl para que tenga información de toda esta banda, ¿no? Que estuvo muy buena la presentación, hay que decirlo, ¿no? Abrió Atalaya, después estuvo Dos Caras y cerró Solomán. Un show de lujo, de verdad. Nosotros pudimos rescatar algunas fotografías de esa presentación, pero lo mejor que usted puede hacer para tener acceso a todos estos materiales es acercarse a las presentaciones que le damos semana a semana aquí en Radio Espacio, y así apoyar a los músicos independientes que están haciendo todos estos trabajos, porque en el Opium estuvo de lujo, de verdad, esa presentación. Una apertura de Atalaya increíble. De ahí siguió Dos Caras con toda su psicodelia, estuvo de lujo, y cerró Solomán con un abanico de estilos como Solomán lo puede hacer. Estuvo increíble esa presentación ahí en el Opium Bar, en el barrio Bellavista. ¿Ven? Nosotros, como lo dijimos, en el 2010 pretendemos salir bastante de aquí, de la cueva de la radio urbana, a los lugares, a encontrarnos con las bandas y ver las presentaciones en vivo. Es lo que pretendemos hacer muchas veces aquí en este 2010. Y claro, Atalaya y Solomán fueron dos bandas que estuvieron haciendo su desenchufado aquí en el Living Studio de la Radio Urbana, y otros que están realizando su desenchufado, los muchachos de Eclipse, que se encuentran aquí. Ha estado muy, muy grata la conversa, muy bueno, muy grata la presencia de los muchachos. ¿Cómo están, chicos? ¿Ya están preparados para su... ya su cuarto tema, ya? Bueno, tú querías presentar un poco el tema que vamos a hacer ahora a continuación, ¿no? Bueno, este tema se llama Jugaré Otra Vez, que, bueno, puedo decir, lo escribí yo y marcó harto algo en mi vida. ¿Ya? Fue algo raro. Fue algo... Podemos dejarlo en eso, fue algo raro en mi vida. Y bueno, agradecer ahora a Radio Espacio por este espacio que nos da de poder tocar, de hacer este desenchufado. Y nada más que decir a la gente que escucha este espacio, que siga apoyando, que apoye a las 50.000 personas que siguen este grupo, y que sigan apoyando a las bandas emergentes, que es lo que necesitamos nosotros. Que cuando hayan tocata en vivo, que vayan a vernos, que no sea gente fome y pacata que se quede en la casa durmiendo, y que salga a disfrutar del buen rock y de las bandas que se sacan la cresta ensayando para poder presentar algo en vivo. Y, perfecto. Y lo que hacemos nosotros es con mucho amor y cariño para todos ustedes, y nos sacamos la cresta en las salas de ensayo. Y les damos, y lo que hacemos es para ustedes. Oye, perfecto. Entonces, ¿les parece si vamos de inmediato con el tema? Nos vamos al escenario. ¿Cuál van a hacer ahora? El tema que se llama Jugaré Otra Vez. Para bueno, mí. Entonces los dejamos con el desenchufado que está realizando Eclipse aquí en el Living Studio de la Radio Urbana. Jugaré Otra Vez, totalmente en vivo, aquí en Radio Espacio. De tu mi ser. Impresionante. De esta manera está cerrando su desenchufado. Los muchachos de Eclipse, los micrófonos son suyos, amigos. Muchas gracias a la posibilidad que nos dio Radio Espacio de presentarnos acá en su estudio, en la parte más lejana de Santiago, que realmente ha sido lejana. Y muchas gracias a Mauricio Béjar, conductor de este programa, y por invitarnos, y gracias. No, bueno, es la idea, no sé. Saludos, las últimas palabras para... Bueno, en realidad, saludo a toda la gente que manda Eclipse, que sigue nuestra música, saludo a todos los que nos siguen constantemente. También un poco mandar saludos un poco personales, ¿no? Bueno, mi mujer que está en Lampa, para Tamara y para mi hijo Cristóbal, que seguramente que escuchará esto, y lo más probable es que algún día también esté tocando acá, ojalá. Ah, verá. Es lo principal, que algún día esté tocando acá. También saludo a la Vero, a la Claudia, que son incondicionales con nosotros. También a toda la gente que nos sigue a través de Facebook y a través de Fotolog, etcétera, y todas las páginas que están constantemente con nosotros. Y invitarlos también a todos a que sigan escuchando Radio Espacio, que sobre todo nos invita a continuar con esto que nos ayuda mucho. Y Paulo y Diego, continúan, por favor. Bueno, por gracias, favor. Saludo a mi hijo, que lo amo con toda mi alma, Luciano, te amo, Viviana también. Y falta la última palabra de el bajista, ¿no? Bueno, principalmente, como lo dijeron los muchachos, agradecer el hecho de estar en este lugar, porque es bien difícil encontrar lugares o espacios donde nosotros podamos difundir nuestra música que no sean directamente las tocatas que tenemos. Entonces, es ideal que la gente vaya a nuestras tocatas, pero teniendo este tipo de plataformas también se pueden enterar de lo que estamos haciendo, de nuestra música, que nosotros la hacemos principalmente para satisfacer nuestras almas, pero también para que la gente disfrute de lo que nosotros les estamos presentando, porque se hace con un cariño inmenso. Un saludo también a Carlos, que a pesar que no está con nosotros acá, también es parte de la banda. Sus motivos personales estuvo por no haber podido venir, pero bueno, también está aquí con nosotros presente. Y principalmente un saludo para mi hijo, el Álvaro. 5 años tiene mi gordo y bueno, él es el motor de mi vida. Entonces, básicamente, el saludo principal es para él, y bueno, bendiciones para todos y agradecimientos totales. El aplauso cerrado para los muchachos de Eclipse, que estuvieron realizando su desenchufado aquí en el Living Studio de la Radio Urbana. Recuerden que este desenchufado también tiene material audiovisual que usted desde ya puede ver ahí en www.radioespacio.tk. En la sección desenchufado ya están los videos de los temas que nos deleitaron los muchachos de Eclipse. Parten en las motos, ya se van alejando los muchachos de Eclipse. Por ahí, claro, ya se presenta el Dakar también aquí en Radio Espacio. Así que muchas gracias, muchachos de Eclipse. Y nosotros de esta manera también nos estamos... una palabra más nos están pidiendo por allá los muchachos. Me faltó un último saludo que para la mujer que me ha apoyado en todo momento a seguir en este camino, la señorita Claudia González. Millones de besos para ti. Perfecto. Aplauso nuevamente. Eclipse, que estuvo aquí en el Living Studio de la Radio Urbana. De esta manera, nosotros también estamos llegando al final de nuestro capítulo 46. Recuerde, la próxima semana, nuevas bandas, nuevo material, mucha música independiente, así que no se despegue de la sintonía de la Radio Urbana, Radio Espacio. Queremos recordar que pueden escribirnos todos sus comentarios, todo lo que quiera a radioespacio@hotmail.com, así también en nuestro muro de Facebook, donde ya tenemos una cantidad enorme de amigos, también en el muro del grupo Juntemos 50.000 Personas, que apoyan a los músicos independientes, donde ya vamos en 6.000 y tantas personas. Muchas gracias por eso. Así que nosotros nos encontramos la próxima semana con nuevas bandas, con nueva música, y nos vamos a despedir con música que viene desde Win, una banda que le recomendábamos, que esta semana va a estar tocando, los muchachos de Farewell, banda farewell.blogspot.com, para mayor información de ellos. Ellos se despiden con el tema Silencio. Muchas gracias por su compañía una semana más. Sigamos sumando gente que apoye a los músicos independientes. Y de esta manera yo les digo chau, chau, chau, chau.